con respecto a esos gastos que se han planteado. Y después, que nos pongan que no se puede realizar sin ningún gasto, sin consignación, en un acuerdo, pues eso me parece a mí que es sangrante. No por nada, sino porque eso ya de por sí la ley te obliga a que tú no hagas ningún gasto sin consignación. Y en el caso de que los hagas, pues no es lo más acertado y probablemente pues tengas problemas judiciales en el caso de que tú los hagas. Entonces, que se meta eso en un acuerdo, pues nos parece fuera de lugar. Pero más fuera de lugar todavía, nos parece que por parte de un equipo de gobierno se acepte que la oposición vaya a una radio a explicar el acuerdo. ¿Por qué? Pues simple y llanamente porque esto no nos denota la actitud de bombo y platillo. Lo único que les interesa es venir a la radio a decir que ellos son buenísimos, que han llegado a un acuerdo con el Partido Socialista y con el Partido Popular, y que entre ambos pues han llegado a una serie de puntos de acuerdo. Bueno, pues nosotros en su día también llegamos a una serie de puntos de acuerdo y no nos preocupaba tanto el ir a la radio a explicárselo a la gente. Porque la gente normalmente se da cuenta de cuáles son las cuestiones y si es importante o no, o si es responsable o no la actitud que se ha tomado por parte de los diferentes grupos políticos. En lo que se refiere a la información plenaria, hoy jueves recogemos los ruegos y preguntas que planteaba en la sesión ordinaria de noviembre la concejal del Grupo Municipal Andalucista, María José Rubiales. Entre otras cuestiones, se interesaba por conocer más información sobre la nueva tasa fijada para las visitas al yacimiento romano de Ocuri. También solicitaba al responsable de tráfico la colocación de nuevos resaltos en la avenida Jesulín de Ubrique. La intervención completa de María José Rubiales la pueden oír a través de la web informativos.radiobrique.com. Volver al tema de lo de las tarifas del yacimiento. Normalmente cuando va un grupo escolar, cada 25 alumnos entra un profesor gratis, tanto a la Alhambra, por ejemplo, por mi experiencia, a la Alhambra, al Planetario o a una granja escuela, tipo, aquí también se va a tener en cuenta un poco el tema este, ya no solo de escolares, sino también a lo mejor grupos de mayores, de los gatos, de todo este tema de... Está recogido. A ver, que los escolares van a pagar los 2 euros, obviamente el profesor lo lleva, el que los cuida no va a pagar, ¿vale? Va dentro del paquete de escolar, digamos, ¿no? Esto escrito yo no lo he visto, por eso lo comentaba. Vale, bueno, yo no... Digo, por si acaso, porque luego es verdad que cuando se llama para ponerse en contacto con algún tipo de... por la Alhambra o el Granja Escuela X, siempre se tiene en cuenta eso. El profesor va gratis, se tiene en cuenta ese tema. Pero ya me queda claro. El concejal de tráfico ha comentado el tema de los resaltos, ¿no? El tema de los resaltos en la zona del Hipersol. Ya, ¿qué zona exactamente, Víctor, se va a poner? Perdón, está colocado uno ahora en lo que es en la mitad de la avenida Sebastián Macías del Pato, lo que es la recta del Hipersol, y esta mañana precisamente hemos estado viendo dónde vamos a colocar dos desde lo que es el Hipersol o la Plaza de Toros hacia abajo. La curva a la derecha, que es donde entra ya la última casa para llegar a Mirasierra, antes de llegar a la curva esa, vamos a poner dos resaltos para que se disminuya bastante la velocidad de coche o, bueno, toda clase de vehículos que vayan para abajo. Pero precisamente te comento los que vayan para abajo, porque vamos a poner en la mitad para no ocasionar perjuicio a los camiones que puedan venir para arriba. Luego quería preguntarle al concejal de Juventud, el taller de teatro o curso de teatro que se está haciendo, ¿cómo se está desarrollando? ¿Está con normalidad? ¿Cómo va? Bien, el taller creo que empezó hace ya cuestión 2 semanas, puede ser, sí, 3. Toda normalidad, hay 25 participantes y se están partiendo con toda normalidad. En los últimos, no sé si en el último pleno o en el otro, comentó usted que iba o que estaba pensando o trabajando en convocar el Consejo de Juventud. ¿Hay alguna novedad en el tema? Se le dejó un poco a libre albedrío de ellos, de diferentes representantes de los partidos y de jóvenes, ¿no? Pero bueno, ahora mismo está, parece que está un poquito parado. Yo intentaré de convocarlo otra vez a ver si siga en funcionamiento un poco para ir trabajando en esa cuestión. Y bueno, pues rogar un poco que no se demore, pues por lo menos de, también de cara a las próximas elecciones, para antes pues tener algo un poco también. Y luego el tema del pipicán o recinto para perros, así demandado, ¿hay alguna novedad o tiene algo previsto? Ahora mismo no hay nada visto todavía al respecto. Quería preguntar, ¿hay para los pintores de Ubrique para exponer? Ahora mismo la única sala de exposiciones es la del Museo de la Piel, ¿no? Lo que es el este, ¿no? El centro de interpretación también se ha quedado con una gran parte de la sala de abajo y se puede seguir exponiendo, el que quiera puede exponer, por supuesto. Las dos opciones el San Juan, yo digo San Juan, sí, San Juan lo que sea eliminado es una pequeña parte de la zona de la planta baja, vamos. Esto. Entonces ya tenemos, y cuando esté ya lo del mercado de abasto, pues habrá tres lugares para exposición, para exponer. Entonces no ha ido a ver la exposición de Ocuri. No he ido, lo tengo ahí en mente. Y vale, esto ya me quedo bien. El acerado de la Fuente San Francisco y la rotonda del Lidl, ¿se va a tener previsto también en la zona de donde está Piel Frama de echar un poquito de cemento, que se dijo que si va a haber, bueno, cemento, no sé exactamente, o si cemento sería lo correcto, algo para un poco para los baches? Sí, ahora tenemos previsto una subvención donde se va a faltar todo lo que es la zona del polígono. Entonces esa parte se va a reparar, está pendiente, se va a hacer. Todo lo que es la entrada y zona del polígono, que demandan que también están ahí socavones y en mal estado. Otros temas de interés: Mujeres Vecinales ha organizado para este próximo sábado la celebración de un partido de fútbol femenino con carácter benéfico. Será a las 12 del mediodía en el pabellón polideportivo. Las entradas tendrán un precio de 1 euro y se pueden adquirir de forma anticipada en la sede de la Federación de Asociaciones de Vecinos, 88 Ubrique Sierra. Esto no. Está organizado por Mujeres Vecinales de Ubrique. Uh-huh. Es su segundo año que lo hace y es a beneficio de alguna persona que lo necesita y esperamos, hombre, que colabore la gente, aunque no vaya, pero por lo menos que compre una entrada para el partido. Uh-huh. Sí, se hizo por esta fecha y fue destinado a Cáritas. Sí. Este año es destinado a una persona necesitada que, vamos a hacer un bien en estas fechas más. Uh-huh. Y el dinero va íntegramente a esa persona. Mujeres voluntarias son, sabe, no hay ningún enfrentamiento entre equipos, sino se hacen dos equipos. Uh-huh. Aquí en este momento y se juega un partido. El fin es recaudar, no es otro. Uh-huh. Es 1 euro donativo y puede comprarla aquí en la federación o a cualquiera de los que nos conozcan, que saben. Uh-huh. Que la pueden pedir. Por otro lado, la Asociación Micológica Ubrique inaugura mañana viernes la sexta edición de las Jornadas Micológicas, que incluyen ponencias, charlas, coloquios, salidas al campo para la recolección y degustaciones de setas. El plazo de inscripción finaliza mañana viernes al mediodía. Desde la organización se espera una participación que supere el centenar de inscritos. Víctor Gil, presidente de la Asociación Micológica, ha querido informar que las previsiones de lluvia para el fin de semana no afectan al normal desarrollo de estas jornadas. Rondamos los 50 aproximadamente, tenemos que dar que todavía faltan 2 días de últimos días de inscripción, que siempre la gente está un poquito indecisa debido a la climatología y demás. Tengo que decir que las jornadas se van a realizar, que no damos por hecho de que las jornadas se realizan, que no hay motivo alguno porque las previsiones meteorológicas no nos prevén ni alertas, ni hay riesgo de tormenta, ni... Yo creo que no, que se van a realizar perfectamente. Lluvias civilines, que estaremos en el campo algo humedecido, pero por lo demás nada más. Lo todo es que no hubiera setas en el campo. Afortunadamente lo que tenemos son muchas setas en el campo. Algo deshidratadillas, porque como llevamos algunos días sin que llueva y parece ser que el sábado funciona una poquita de agua, lo que nos va a hacer es fortalecer un poco más todavía a poder verlas, porque las setas como menos se ven es con la oscuridad. Aprovecho también para decirlo, que los mejores días y las mejores citas micológicas que yo he podido realizar las he hecho en plena lluvia, lloviéndome el agua, que es perfecta. Muchos de los miembros de la asociación, cuando hay agua, me dicen, Víctor, estas son las tuyas. O sea, que el agua no es ningún motivo para una suspensión, salvo que estuviéramos en alerta, como ya estoy diciendo, y afortunadamente nada de eso. Efectivamente, como estamos en un sitio cerrado, caso que hubiera que regresar, porque se pronunciara un poco el agua y demás, tendríamos siempre el hotel, y ahí los micólogos y tanto Gerardo como Manuel Bermúdez, que son los que nos van a clasificar, nos aportarían unas pequeñas charlas y demás, no hay ningún problema. O sea, que la jornada, seguimos con ella para adelante, por supuesto. Mm. No, ya te digo, yo estuve haciendo un pequeño paseo por el campo para ver qué es lo que tenemos para poder clasificar, y en una hora, hora y media clasifique unas 35, aproximadamente 25 o 30 especies, con lo cual, si una persona sola clasifica 25 o 30, un grupo de 15 o 20 o 25 que vamos ahí en cada uno de los grupos, pues yo calculo que podemos clasificar en torno a las 100 seguro, vamos, 100, 100 y algo seguro. 50 personas aproximadamente, porque tenemos un hermanamiento junto con las componentes de Santanela de Jimena de la Frontera y la Asociación Micológica Baral, que todo ese personal no está incluido dentro de la jornada. Yo creo que estaremos en torno a 100 y algo de personas seguro, 100, 120, 115, 120 personas. Creo que vamos a superar el número, por otros años hemos estado muy rondándolo y me aproximo siempre a la fecha. El hecho de que este año hayamos retrasado un poquito lo que son nuestras jornadas, como ya comenté en el día de la presentación, es debido a que coincidíamos con cuatro o cinco asociaciones haciendo el mismo día la jornada, que eran la última semana del mes de noviembre, y estimamos oportuno la asociación de desplazarlo a esta fecha y probar a ver qué tal afectación teníamos. Yo creo que la afectación está siendo bastante importante, con lo cual, si el tiempo no lo permite y la pluviometría de agua sigue como está, vamos a tener unas jornadas maravillosas. Y una última cuestión para finalizar. La Peña Toro del Gallumbo invita a todos los niños y niñas menores de 12 años de la localidad a participar en el primer concurso infantil de felicitaciones navideñas. La temática hará alusión al Toro del Gallumbo y la Navidad. Los dibujos en tamaño A4 se entregarán en la Peña Taurina Hermanos Bórquez hasta el 16 de diciembre. El primer premio consistirá en un diploma, material escolar y la cuota gratis para el año 2015. Además, el dibujo seleccionado será la felicitación de la peña para estas Navidades. El segundo y tercer premio recibirán diploma, material escolar y la cuota gratis para el año 2015. Todas las obras se expondrán en el acto de entrega de premios. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.